FM Patricios 95.5. Argentina, Buenos Aires. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Abriendo la mañana de Patricios de lunes a viernes de 7 a 8 con la conducción de Rubén Gasco. Nadie me dijo nada. Buen día, empezó a llover, si estás por salir de tu casa, llévate paraguas porque ahora parece que Santa Rosa se viene de verdad. 7 de la mañana, 6 minutos, 11 grados 5 es la temperatura, chocaron dos camiones en el ramal Pilar, tránsito cortado en el kilómetro 46, así que terrible accidente el que vemos en la televisión panamericana, desastre el camión como quedó. Lindo choque tiene que haber sido para el camión, queda así. Buenos días, Federico. Muy buenos días para todos. Tomeo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Por suerte. ¿Te mojaste? No me mojé, vengo en bondi. ¿Qué te... Si me deja acá en la esquina, ¿cómo voy a mojar? Ah. Cuando llegué, pero... garúaba. Esa garúa molesta, bueno, eso me tocó a mí. Pero el chofer te acompaña en... paraguas hasta la puerta, ¿cómo le anda? Claro, también Alfred. Ah. Claro, paraguita. Ah, bien. Buen día, Andrea Camacho. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, la verdad que tranqui. Tranqui. Yo tranqui. Yo también, la ¿Se verdad. Pudo dormir bien? Dormí muy bien, por suerte. Me acosté temprano. Una noche fresquita. ¿Qué sí. es temprano? 12. Ahí está. Ahí está. Terminó Capusotto y me fui a los otro más que vio Capusotto. Obviamente, Capusotto ahí. Ayer estaba en el chat con vos primero, con Andrea primero. Sí. Y me dijiste lo mismo que me dijo después Federico. Termino de ver Capusotto. No, terminé de ver Capusotto. Y me voy a dormir. Voy a dormir. Sí, es que es táctico sí. eso. Habría que averiguar cuánto fue el rating de Capusotto. No habrá superado los seis puntos, una cosa así. ¿Sí? ¿Tampoco? No creo. Pero lo sigue mucha gente. Para mí. Pero mucha gente en nuestro ámbito. A nivel país, no sé cuánta gente sigue Capusotto. Bueno, pero. Claro, si cambiabas de canal, tenías en el 10 a CQC y tenías en el 12 a Tinelli, no sé, que estaban bailando, cantando, no sé. Alguna de ese tipo de circo estaban haciendo. Había una que... competencia nacional importante. Sí, claro. Bueno, Tinelli. Tinelli, la verdad. Cada día que pasa, lo odio más. No, todo bien, Marcelo. No, yo también te odio. No, todo bien con Marcelo. Bueno, tenemos información, tenemos la tapa de los diarios para leer, tenemos deportes, mucha información de deportes. Sí. Sorpresa. Sorpresa. Palermo convocado a la selección. Sí, es sorpresa porque no, por bueno. lo menos no estaba, a ver, estaban los planes que uno puede pensar que puede llegar a pasar, pero... No era nada efectivo. Igual no me adelantes nada. No, ahora vamos a hablar bien. Espectáculo tenemos también. Tenemos algo para espectáculos. Buenísimo. Así que, entonces la gente que nos está escuchando hasta las 8 de la mañana no se puede ir, no pueden ni moverse. 7 de la mañana, 9 minutos, 11 grados 5 es la temperatura. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires y vamos con una canción. If you... ever plan to motor west La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas Los buscadores de promesas la tientan con cerveza Si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnaval. No son canciones urgentes, no habrá que desenvainar las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. No soy mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes, no son martes de carnaval, así. Las musas no son canciones urgentes, no son Andrés Calamaro, Carnaval do Brasil. 7 horas 13 minutos, 11.5 es la temperatura y está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Shhh, nadie me dijo nada. La calidad de Rigesin es mundial. Rina, ente certificador italiano de la norma ISO 9001-2000, le puso su sello a la calidad de laboratorios Rigesin. Tanti auguri, Rigesin. Laboratorios Rigesin fue certificado por la norma internacional ISO 9001-2000 que garantiza el cumplimiento de los valores más altos de calidad reconocidos a nivel mundial. Laboratorios Rigesin, protegiendo al paciente, respaldando al profesional. www.rock24horas.com. Bandas, agenda de recitales, noticias, videos, biografías, corresponsales. En rock24horas.com. Nadie dijo nada. 955@gmail.com. O te puedes comunicar también al 4912-6666 o 4911-0657. Vamos a leer la tapa de los diarios. Tenemos La Nación, tenemos Clarín, Crónica. Empezamos con Clarín. Clarín, el titular importante, dice: Indec, le hacen juicio a los técnicos que echó Moreno. El director técnico del organismo acusado de manipular los índices denunció al equipo anterior y hay casos en la justicia. Son los funcionarios que habían cuestionado la intervención del polémico secretario de Comercio y que fueron desplazados. El INDEC sigue dando de qué hablar. Por lo menos sigue dando de qué hablar. O sea, más allá de que sea bueno, malo, positivo, negativo, siempre da que hablar. Siempre dan la tecla esa justa para que todos los medios hablen de INDEC. No, sí, no, esto es tela para rato. Va a seguir. Aparte, cosas forever. Innecesarias. Cosas innecesarias. ¿Para qué Moreno salió a hablar? O ¿para qué Moreno con Skovic salió a hablar de gestiones anteriores? Cuando no, como primero tienen que revisar las propias. Es siempre así, no importa. Foto y titular del diario Clarín. En su cuarto día, el paro del campo siguió fuerte. La foto es en el mercado de Hacienda de Liniers. Hay dos, tres vaquitas nada más. Lluvia, una situación triste. Sí, desoladora. Es aquella solitaria vaca cubana de Los Redondos, pero acá en Argentina. La bajada dice, no entró ganado en Liniers y tampoco se comercializaron granos. Los productores planean un acto de protesta en Buenos Aires. La medida concluye el viernes. ¿Terminará sí. el viernes? Y bueno, terminar es como algo... Ayer Bussi estaba hablando de que sí o sí el viernes iba a terminar toda esta movida que está haciendo el paro. El paro. Igual había rumores de nuevas protestas, cacerolazos, sí. rutas. Parece que en Entre Ríos quieren subir los impuestos, así que van a tener que... Se sigue con todo esto. Después del viernes va a seguir y va a estar más fuerte. Porque aparte, la mesa de enlace, y hay un recuadro importante en Clarín, también en la tapa, dice, ninguna iniciativa tiene que restringir la libertad de prensa. O sea... mecha con la ley de radiodifusión. Sí. Uh-huh. Entonces. Sí, ya. Nos agarramos de cualquier lado, vamos a hablar y con tal de tirotear. O sea, me parece que está perfecto que cada uno dé su opinión, pero bueno, siempre nos vamos desviando un poco del tema y tenemos de dónde agarrar y le damos. Nosotros siempre que tenemos que entender esto, siempre que en los medios escuchemos que puede haber censura o algo así, es porque realmente no la hay. El día que haya realmente censura, no la vamos a escuchar. Bueno, aparte de la mesa de enlace con el tema de la censura, dictadura y todo eso, sí, tiene mucho. Tiene historia. Novedad médica, historia humana. Una beba sobrevivió a sus hermanas siamesas. Esa es una buena noticia. Confirman que vuelve el tarifazo de luz y gas en octubre. Esto lo titula Clarín. Fue el que se suspendió por las masivas quejas de usuarios. El gobierno quiere que ahora las empresas... le avisen antes de la próxima factura. Ah, que perfecto. Avisen. Ah, buenísimo. Qué te bueno. van a avisar que. Bueno, mami, ponete contenta que te van a avisar. Claro, anda al cajero antes. Sí. Creen buenísimo. Que así habrá menos reclamos. Claro, qué bueno. Está bien, me encanta. Los reclamos van a estar igual. Desconfío de Clarín. Aunque le avises o no le avises. Igual, claro, repetimos, es tapa de Clarín. Desconfío esto. De Clarín. Punto. Para la parte deportiva, dice: para Brasil, Diego llamó a Palermo. Esto a mí personalmente me sorprendió. Dice, el partido es el sábado por las eliminatorias en Rosario. Y como hay varios lesionados, convocó además a Brania y a Schiavi. Schiavi está en todos lados. Libertadores, partido de selección. Digamos que está en un buen momento. ¿Está en un buen momento? Digámoslo así, está en un buen momento. ¿Está en un buen momento? Martín sabe de fútbol, sí. Sí. Martín lo dice, está bien. Además, los títulos más chiquititos dicen, la ciudad pararon las obras para ampliar la General Paz. Debido a las lanzó en enero y ya no hay obreros ni tampoco máquinas. O sea, por el momento, nada. En policiales mató de 12 puñaladas a su novio en Belgrano. Ojo, yo tengo datos del INDEC sobre ese asesinato. Ella es empleada de un juzgado y tiene 44 años. Él era abogado y tenía 29 años. No. Y en la parte comercial, el Hombre Araña firmó para Disney. Bien, Hombre Araña. La compañía compró en 4.000 millones de dólares a Marvel, dueña de ese cómic y de los otros superhéroes. ¿Será zurdo, o sea, derecho Disney... para firmar? ¿Cómo será? ¿Firmará bien? ¿No se le...? Interpondrá la arada, la telaraña. O sea, yo quiero ver los juegos que van a hacer, ¿no? A partir de ahora en no, el parque. Estamos al horno. Upa. Estamos al horno. Frase no. del día para Clarín es de Antonio Cafiero. ¿Lo conoce Antonio sí, Cafiero? Sí, sí. Viejo dirigente justicialista. Era hincha de Boca, dice. Me consta y lo puedo probar en cualquier momento. Sobre. No. Hablando sobre no. Juan Domingo no, Perón. No, Tony, te fuiste. Dice. Era hincha de Boca, me consta. Y lo puedo probar en cualquier momento. Acabo de perder toda mi confianza, Tony Cafiero. Vamos a pasar a Diario La Nación. La Nación también habla del INDEC. No es el titular más importante, pero es en el costado, en la columna izquierda. Dice, ratificó el INDEC que no revisará sus cifras. Teme las implicancias legales de hacerlo. Y sí, hay mucho... mucho número dibujado, mucho. Sí. Hay otros intereses. Además, ¿no? Es por la deuda, por una deuda indexada. Acordémonos que los bonos, muchos bonos estaban acordados por ser. O sea, que se pagaban de acuerdo a la inflación que tenía. ¿Sí? Es una cifra que se daba a través del INDEC. Eso era lo más problemático. De esta manera se ahorraron mucho, mucho dinero. El titular más importante dice, aceptan negociar cambios en la ley de radiodifusión. Ante el temor de que pueda ser rechazada, el kirchnerismo ofrece modificaciones a sus aliados. Perdón, ¿cuándo el kirchnerismo dijo no vamos a aceptar una modificación? Y acá dice que bueno, que el gobierno, en la bajada, sí, dice que el gobierno es más permeable, hace retoques en el proyecto. La no noticia. Ayer igualmente empezó la discusión. Además se supone que si se envía al Congreso, no va a sufrir modificaciones. O sea, puede llegar a sufrir modificaciones. O sea, no solo eso de eso. Aceptar, o sea, bueno, aceptar las van a tener que aceptar de una manera u otra. Es que no solo sí, eso, seguro. Va a haber diferentes. Seguramente ya la oposición pidió 3 o 4 cámaras que revisen el proyecto. Ya, o sea, de por sí va a tener unas revisiones más que importantes. Luego va a pasar por senador. Sí. Así que tenemos para largo. Tiene un lindo camino por recorrer todavía. Hablando de cámaras, ¿vieron ayer había un chico? Un muchacho. De calvo. Yo no lo pude ver. Me enteré ahora que estaba mirando el diario. Dice, recrudece la violencia a la salida de las discos. Hay una foto de una cámara de la calle. Que es una, dice, dramática escena. La policía detiene a uno de los agresores mientras la víctima yace en el piso. Hay un chico tirado en el piso inconsciente. Hay 2 policías tratando de agarrar a un chico. ¿Cómo le dieron? ¿Sí? Mamma mía. ¿Complicado? Convengamos que esto no es algo nuevo. Yo creo que esto pasa siempre. Y ahora parece que ahora vende y lo empiezan a mostrar un poco más. Pero me parece que es algo... O sea, para los que salimos a la noche, yo salgo a la noche y vos, una pelea ves, pero... Es tan viejo. Seguro. Que desde que nuestro productor Fede que sale a bailar pasa esas cosas. lo mataste. Cine, pará un poquito porque hoy me parece no salís. Hoy no salís. Cine argentino, un furor que llena las salas. Las 3 películas más taquilleras del fin de semana son nacionales. Sí. Bien, muy bien. Yo todavía no fui a ver El secreto de sus ojos. Yo tampoco. Pero quiero ir. Otra de las fotos, bueno, la foto también más importante, le da más importancia que Clarín. La proeza médica que logró salvar a Luisana. Es esta beba que tuvo un embarazo gemelar triple. Y bueno, la ciencia, esto fue en el Hospital Universitario Austral, lograron preservar la vida de esta beba. Igual ahora vamos a ampliar más la información. Y contra la fiebre lesionado, Palermo y compañía, le da importancia a deportes. Y esto está en la foto de Maradona. Y que están los convocados: Martín Palermo, Rolando Schiavi y Rodrigo Berani. Vamos a ver qué resulta, ¿no? El sábado. Sí. Está difícil. Está difícil, me parece. Vamos a tapa de crónica. Desgarrador. Madre enterró viva a su bebita recién nacida. Es el titular más importante. Terrible. Esto fue en La Rioja. La criatura murió por asfixia. Investigan si la mujer ya había hecho lo mismo con otros pequeños. No da para comentar nada. Sí, parece que, según lo que leí yo sobre la misma noticia, ella estaba de 8 meses de embarazo y no fue al control al control que le seguía. Entonces la médica fue a la casa y la mujer terminó declarando lo que había hecho. Increíble. La odisea de Santiago, el chico que estuvo ayer secuestrado. Joven estudiante de medicina estuvo secuestrado durante toda la noche y ayer a la mañana lo liberaron previo pago de un rescate. Villa Urquiza, ¿no? En Villa Urquiza fue esto, sí. Furor en Rosario por la celeste y blanca. Esto es por la selección argentina que va a jugar en Arroyito. Cristina en la Casa del Teatro defendió la ley de radiodifusión. Después de 5 años cayó colectivero que atropelló y mató un pibe. Palermo a la selección, también le da esto gran importancia a lo que fue. Ayer ya Palermo apareció en todas las tapas de los diarios, por el gol que marcó, por el desempeño que tuvo. Bien viene Palermo, viene ligando. Bien. Bueno, y ahora fue convocado a la selección argentina. Doloroso adiós al sargento acribillado en Gleu. Y nada, hay una foto. Sí. Saludos a la familia. Asesinó a su novio de 13 puñaladas. Ocurrió en Belgrano, La señora de 44 años es empleada judicial y fue detenida. Sí, con una puñalada más que para Clarín. Sí, está bien. Sí. Bueno, Crónica la encontró. Dicen que estaba en el muslo derecho. Aparte, Clarín dice que, bueno, son igual datos, no son tan irrelevantes. La víctima tenía 30 años, habría sido un drama pasional. Y tenía 29 en Clarín. Y acá en Clarín tenía 29. Bueno, pero son datos que... Aunque otro dedito está de más. Ustedes saben cómo es el trabajo de los periodistas. Y le dijimos, sumémosle una más de cada uno y capaz que vendemos más. Así que, 13 puñaladas, la encontraron, 30 años. Yo sé que hablé el otro día con los periodistas de Clarín y encontraron la otra puñalada. www.fmpatricios.com.ar. Si querés mandar un mail, nadie dijo nada, 955@gmail.com. Y los teléfonos son 4912-6666 o 4911-0657. 7 de la mañana, 26 minutos, la temperatura 11 grados 5 y sigue lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Agua. Y se viene mucha agua. Va a seguir lloviendo. Eso es lo que dice el pronóstico del tiempo para hoy. Va a haber mucha lluvia. Así que si trajeron paraguas. Era Soda Stereo. Hombre al agua. Ah, bueno, igual. Es un genio. Ojo, tenemos un gran operador. Igual es un gran operador. Es un gran operador. Lo que pasa es que lo mirás temprano, así, loco. No, temprano, lo mirás y ya está. Te entiende todo. Pero igual es temprano. 7 de la mañana, 33 minutos. La temperatura 11 grados 5. Nubosidad variable. Probabilidad de lluvias débiles y aisladas. Mejorando. ¿Cuándo mejorando? Nunca, no va a mejorar nunca. Vientos moderados del sudeste. ¿Y qué tenemos para ahora? Deportes. Deportes. Deportes. ¿Querés que arranquemos? Está Palermo y ya me tiene podrido Palermo. Palermo. Contame lo de la selección argentina. El 9 de la selección argentina. No va a ser el 9 de la selección argentina. No creo que sea. La formación no está hecha como que para que Palermo sea el titular. El hecho es que ante las diferentes lesiones que sufren los jugadores que Maradona convoca asiduamente a la selección, ayer hizo un nuevo llamado y quienes cayeron, o quienes entraron, fueron Palermo, Schiavi y Braña. Martín Palermo, jugador de Boca, goleador, 207 goles, muchos goles, una historia que lo respalda, una actualidad que quizás no sé si tanto como para llegar a, 9, a tener la 9 celeste y blanca. Más que nada pensando que detrás de él está Higuaín, que todavía no fue convocado y que sorprendentemente todavía Maradona no lo tiene en cuenta. Después tenemos a Rolando Schiavi, también 37 años, actualmente está en Newell's, acaba de salir campeón a Libertadores con Estudiantes, que fue cedido por el club rosarino al Pincharrata. Lesionados está Milito, que es delantero. Diego Milito, sí, tiene en realidad, más que lesionado, está con una distensión. Los lesionados son Verón, o sea, los lesionados o lastimados, ¿sí? Como quieras decirle. Sí. Verón, que arrastra una fatiga muscular, ¿sí? En la parte posterior del muslo derecho. Bataglia, que ese sí está realmente descartado. Que tiene una mialgia en el muslo izquierdo. Burdizo, que llegó con una contractura, igual que Lisandro López. O sea que y Diego Milito, con un traumatismo en la rodilla derecha. Y Nicolás Otamendi, el defensor de Vélez, con una discreta lumbalgia. Todos tienen algún que otro rajuño, le podemos decir. Sí. No creo que de acá la mayoría, a ver, Verón no creo que sea titular, Bataglia tampoco, Burdizo puede ser, Lisandro López no va a ser titular, y Diego Milito tampoco. Todos estos son recambios, en realidad, y más que nada partidos, son jugadores para el segundo partido. Además, para el partido contra Brasil vamos a tener muchos amonestados. Acordemos que en las eliminatorias para el Mundial se permiten nada más que 2 amonestaciones por jugador, luego acarrea una fecha de suspensión. Sí. En este caso, quienes tienen una amarilla son Mascherano, Messi, Tevez, Einze, Zanetti, Gago, Papa y Bataglia. Todos estos corren con una amonestación. Por lo tanto, si los amonestan en el partido contra Brasil, no van a poder jugar el próximo partido contra Paraguay. Por lo pronto, sigue armando el equipo Diego Maradona. Seguramente los titulares van a ser Tevez y Messi, o Agüero y Messi. Messi es fija, eso está claro. Igual muchos medios están dando a Palermo como titular. No. Sé si es lobby. Es lobby. Futbolístico. No va a pasar. O si es un dato certero. No. Es algo que no va a pasar. No creo que pase. Igual mañana vamos a repasar bien el partido. Vamos a dar los detalles. Que se va a jugar mañana en la cancha de Rosario. Además tenemos algunas que otras noticias. Hoy a las 5 de la tarde va a jugar nuevamente el equipo de básquet argentino. Va a jugar por el preolímpico. Ayer había jugado Argentina, ¿no? No, antes de ayer. Sí. Antes de ayer y hoy juega nuevamente. Ganó. Sí. Y ganó por 2 puntos. Y hoy juega a las 5 de la tarde y va a ser televisado por TIC Sport en directo. Argentina contra Canadá en el premundial de San Juan de Puerto Rico. Eso por lo pronto a nivel básquet que tienen que ganar. Realmente, a ver, no está en una situación demasiado complicada, ya que la organización que tiene este preolímpico de básquet quizás no es la más simple, ya que se arman 2 grupos de 4 y de esos salen un grupo de 8, obviamente, que juegan otra vez entre todos, en realidad los que ya jugaron en la anterior sección, no van a jugar entre sí, sino que van a jugar contra los otros cuatro. Sí. Y de esos ocho, los primeros cuatro son los que clasifican. O sea que no es demasiado simple. Pero igual lo vi bastante bien al equipo argentino. Se está armando con la llegada de Prigioni, quizás se armó un cachito mejor que a lo que necesitaba la Oveja Hernández. Me duele esa foto del Deportivo de la Nación. Me duele de Federico con la 10 del Corinthians brasilero. Ayer fue presentado mostrando la casaca del Corinthians. Sí. Matías de Federico, el ex Huracán. ¿Te duele? ¿Por qué? Porque se fue así de la porque nada. Porque se fue. Se tendría que haber quedado 6 meses más. No, es algo que él no quería. Evidentemente, ¿para qué vas a retener un jugador que se quiere ir? No tiene sentido. Si va, genera malestar en el plantel a la larga. Porque sí, no es un jugador que se enfoca en el objetivo del grupo, que es lo que necesita Capa hoy por hoy. Y fue presentado como una superestrella. Yo no sé si como una superestrella, sí, evidentemente lo tienen en cuenta. Es un jugador que saben lo importante que puede llegar a ser y así fue presentado. ¿Sí? Con la 10 en la espalda, por lo pronto, en la presentación. Luego veremos si se queda o no con la 10. Recordemos que va a tener como compañero a Ronnie, a Ronaldo. Sí. Así que va a ser toda una experiencia, seguramente. Bueno, le deseamos suerte a Matías de Federico. Ojalá. Que le vaya muy, muy, muy, muy bien. Sí, los hinchas de Huracán muy contentos. Sí. 4912-6666, 4911-0657. Nos podés escuchar por internet también a www.fmpatricios.com.ar o por rock24horas.com. También estamos en Facebook. Agregás Nadie Me Dijo Nada. Amigos. Te podés agregar y vamos a sortear entradas por ahí. Que va a traer Andrea de espectáculos. Así es. 7:40 de la mañana, 11 grados 5. Vamos con más música. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes bien. Besos. Nadie me dijo nada. Todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. FM Patricios 95.5. De la mañana, 44 minutos, 11 grados 5. Si tiene que salir de su casa, lleve paraguas porque hoy va a llover. Tenemos información de espectáculos a cargo de Andrea Camacho. Así es. Bueno, en el día de ayer terminó lo que es el festival y el mundial de tango que se estaba dando, bueno, en todo agosto en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Y bueno, les vamos a contar que el día domingo en el certamen de tango salón, bueno, ganó una pareja japonesa, ¿sí? No. ¿Japonesa? Sí. Japonesa. Japonesa. Ah. Un matrimonio japonés. O sea, como llorar. Pero bueno, para los que les gusta. Ayer en la segunda categoría, la de tango escenario, ganó una pareja cordobesa. Ah, bien. Sí, así es. Fueron Jonathan Spiel y Betsabe Flores, la pareja ganadora. Igual en el segundo lugar también quedó otra pareja cordobesa y en tercer lugar una pareja japonesa. Los japoneses, ¿cómo están con el tango? A full. No, hubo muchos, se anotaron muchas parejas extranjeras, así que bueno. Terminó en el día de ayer todo este certamen, que bueno, contó con más de 300.000 personas que disfrutaron lo que fue esta fiesta. Y hubo 923 artistas, 97 espectáculos de música y danza, 427 parejas, bueno, clases, etcétera. Así que bueno, a disfrutarlo y el año que viene será de nuevo lo que... ¿Esta es la primera vez que hacen este tipo de evento? Creo que fue la novena, si no me equivoco. No, o la cuarta. No, la cuarta. Bueno, con tanta difusión es la primera vez que lo escucho. Sí, y con está tanta difusión. Muy bueno. Hay mucha gente joven que está participando, bailando, aprendiendo bueno, a bailar tango. Está bueno esto de darle más importancia a lo que es nuestra cultura, nuestros orígenes y ver que quizás afuera le dan mucha más importancia que nosotros mismos. Así que está bueno. Bueno, y por otro lado tenemos... teatro, tenemos algo bastante interesante para la gente que le gusta, es el noveno Festival de Dramaturgia Europea. Es un festival que se está dando simultáneamente en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Y bueno, es un encuentro de autores europeos y jóvenes directores locales. Está muy bueno para ir a ver a quienes le gusta. Acá en Buenos Aires se está presentando los días lunes y martes a las 20 en el Espacio Callejón, Humahuatca 3759. Hoy, por ejemplo, se va a ver la obra Dos Hermanos de Fausto Paravino, que es de Italia, ¿sí? Así que la entrada sale 10 pesos. A los que les gusta el teatro... Barato. Así que a los que les gusta el teatro, Humahuatca 3759. Accesible para ir. Aparte, ¿se da en Santiago de Chile? Es un festival simultáneo. Santiago de Chile, Buenos Aires, son artistas europeos. Así que a los que les guste el teatro, vamos por eso. ¿Cine? Quiero ir a ver cine. ¿Cine? Cine. No, cine tenés. La verdad, la cartelera de cine está bastante interesante porque, bueno, le estamos dando un empuje importante a todo lo que es el cine nacional. Tenemos El secreto de sus ojos, que está arriba full en las cifras. Tenemos Papá por un día, que es, creo que es la de Nicolás Cabré con Luciana Pilato. Sí. Y la fuiste a ver. Sí, lamentablemente sí. ¿Por qué la fuiste a ver? Por mujeres. No. Nunca hagan eso, señores. No, en serio. No. Triste. Tristísimo, pero es muy mala. O sea, todo bien con el cine argentino. Igual más allá de que a mí es algo que no me guste, ¿no? Pero es como ir a ver alguna... La de Francella. No, claro, es como ir a ver la de Francella y Natalia Oreiro. Pero ¿sabés que no es para chicos? O sea, en sí no está apuntada a un público infantil. Tiene una cierta, historia. Pero en sí es mala. ¿Viste cuando decís que las actuaciones no te convencen? No digas que es mala, no te gustó. No, es mala. No te gustó, decir. Bueno, tu opinión. Quizás hay gente que le puede gustar. Aguante, Racing. Si pretendés ir a ver una buena película o decís, bueno, analizás un poco, tenés dos carteleras, o sea, tenés dos carteles. Tenés a Darín, a Francella y a Soledad Villamil, y del otro lado tenés a Nicolás Cabrera, Luisana Lopilato y a un perrito, porque no, yo vi la propaganda y es así, o sea... Bueno, convengamos pero... de que elegiste mal, Fede. Esa idea de que los animales son protagonistas me sacan de quicio. Me pone muy mal humor. Hay público para todo. No, o sea, hay público que le gusta ese tipo de películas y hay público que prefiere, no sé, ver un policial o ver una historia, o no le gusta el cine argentino y no, prefiere ver cine, no sé, internacional, japonés. Sí, claro. Y no sé, hay gente que, y hay gusto para todos, o sea, claro, que sea mala para vos, está bien, está todo bien, no te gustó. No importa, soy un Führer yo. Para mí si es mala, es mala, y punto. Está bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos tenemos varias películas. La Era del Hielo 3, que se estrenó hace rato, que se puede ver en 3D, Fuerza G. Bueno, bastante películas, pero lo interesante es que están primeros los tres películas nacionales. Papá por un día, El secreto de sus ojos y Anita. Anita dicen que está muy buena. Yo todavía no la fui a ver, así que vamos a ver si vamos esta semana. La de Campanella, o sea, El secreto de sus ojos, 750.000 espectadores. Así que parece que se va a quedar en el cine un ratito, porque ya van, creo que 2 semanas recién. Sí, bastante bien. Sí, 750.000 espectadores, así que vamos a tener que esperar para tenerla en casa o verla en el videoclub. Es algo más de lo normal, ¿no? El número de gente que la fue a ver. Sí, o es muchísimo. Para una película argentina. Es muchísimo. O sea, el promedio es más parecido a lo que quizás Papá por un día, que vemos, son 300.000. Ese es más, es un promedio más parecido a lo que tiene una... Sí. La verdad que es un número bastante alto y se lo merece porque es una película increíble. Y para mañana vamos a tener entrada, vamos a tener cosas para regalar a la gente. Para mañana, entre mañana y el viernes vamos a estar regalando entradas, así que presten atención a escuchar y bueno, péguense al teléfono. Mañana les voy a contar un espectáculo muy lindo que fui a ver. Vamos a darle varias posibilidades. Lo podemos hacer por internet, vía mail, por Facebook, también hay gente que se conecta al Facebook, y por teléfono, llamando acá. Con eso vamos a hacer un sorteo, vamos a sortear entradas, que bueno, ya mañana Vamos a explicar un poco sobre qué fue el espectáculo que fui a ver el fin de semana. 7 de la mañana, 50 minutos, la temperatura es de 11 grados 5, y a llevar paraguas, porque va a llover. Donde hay dolor. 23 horas de demora en un... Esto es increíble, era una crónica espectacular. 23 horas de demora, un vuelo de aerolíneas que tenía que ir a España. Bueno, ayer se dio, digamos, entre el domingo... Claro, y sería el entre el domingo y el lunes. Lo que pasó fue que estuvo, bueno, primero 3 horas parado el avión por un problema técnico, sin aire acondicionado. La gente empezó a ponerse loca. Uno de los pasajeros decía que atacaron las cocinas para sacar cosas de prepo. O sea, la gente se empezó a poner muy nerviosa. Claro, hicieron un saqueo arriba, a bordo. Un saqueo a bordo. El tema que hubo un problema técnico que impidió poner en marcha las turbinas. Bueno, todo un tema. Y se apagaron las luces. En un momento se apagaron las luces del avión. Entonces, mucha gente entró en pánico. Y 27 pasajeros decidieron no viajar. Bien, hasta ahí, bueno, decidieron no viajar, hay que hacer toda esta movida de desocupar las bodegas, identificar valijas, todo eso. A ver, ¿es necesario, si tienen un problema técnico, dejar a la gente 3 horas sentada en el avión? Yo me imagino, la gente con el cinturón el cinturón puesto, las luces apagadas y saqueando la cocina. O sea, lo es que terrible. Pasa es que si lo hacen antes... Perdón, buen día. Buen día. No sé, estoy al aire, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que si no lo meten en el avión, la compañía aérea se tiene que hacer cargo de la demora fuera del avión, de claro. Todos y cada uno de los pasajeros. Entonces, estando en el avión, se quedan ahí esperando y vos ya estás en el avión, estás esperando que levante vuelo, nada más. Claro. Estando fuera del avión, te tienen que derivar un hotel, hospedaje. Te tienen que dar el almuerzo. Bueno, te y pasó que dar... eso, pasó eso. Porque, bueno, se debió reprogramar la salida, claro. Se había vencido el tiempo de la tripulación, son normas internacionales, claro. Todo eso. Bueno, tras permanecer 3 horas en el avión, arriba del avión, bueno, hicieron toda esa movida, bajaron a las 2 de la mañana, cenaron y se tenían que ir en micros a un hotel donde se hace cargo Aerolíneas Argentinas. Bueno, recién a las 6 de la mañana apareció el micro, pero eso no es nada, el micro tuvo un desperfecto técnico. No te la puedo creer. Y se quedaron 3 horas arriba del micro. Y tuvieron que esperar unas 2 horas más hasta que venga el otro micro. No te la puedo creer, yo no subo más un avión. Digo, bueno, eso es el pasaje por uno de barco. Sí, dinero, esto no va. Después, bueno, volvieron al final. En conclusión, por todos estos problemas, tardó 23 horas, casi un día, en viajar hacia España. Más sumale el viaje que tenés, que son 12 horas. Si hubiese ido a Paraguay en micro, negro. Tardá 2 días, micro, tranquilo, dormís. No, pobre gente, un saludo a esta gente, pobre. Pobre sí. Gente, realmente. No, pero eso por elegir aerolíneas. No, mucha mala suerte. ¿Qué mucha mala que suerte. ¿Qué te pasa eso? ¿Te imaginas estar esperando? Decís, un vuelo a España más o menos tendrá 12 horas. Sí, 12 horas más o menos. Tardaste el doble, loco, para llegar a España... Llegás puteando a todo el mundo, gallego, de mierda. No, qué no, mierda, una mala pasa, onda. Claro, perdón por el pito. Pero llegás recaliente. Sí. Ah, pero convengamos que parece que le estaban haciendo una broma de repente y a esta más gente. O menos. Más o menos. Sí, horrible. Claro, recién dijo, le dan de comer, todo, absolutamente sí. Todo, de dormir, todo. Pero no es lo... Porque aparte, cuando pasa eso, a mí me ha pasado con un avión también de Madrid acá, que tuve que parar en Madrid, tuve que hacer noche por un desperfecto, porque no se da el vuelo, qué sé yo, y te hacen así, te dan, ponele, te hacen esperar 3-4 horas. Después te dan la comida a las 2 de la mañana. Casi siempre es entre 1 y 2 de la mañana. Sí. Y te dicen, ya que a las 6 sale el vuelo. O sea, no, bueno. Llegás, comés, te bañás, te tirás a mirar tele, te levantás y te vas. Porque si no, te, claro, pero si no te, es que estás, no, no es privado de la libertad, es condicionado, estás al micrófono, no es privado de la libertad, es condicionado a una situación, que es otra cosa. No estás privado, pues si querés claro, te vas, exacto, no es que estás, no es que no podés hacer nada, es que tenés que hacer lo que te dicen, y ahí estás totalmente condicionado. A mí me pasó algo parecido, pero en el subte, pero posta, me pasó en el subte, pero encima tanta mala suerte que decía, bueno, hay demora, bueno, me voy. Y estaba subiendo la escalera, decía, no, ya se arregló. Bajé y no se había arreglado nada y tuve que irme. En colectivo era cadete en ese momento, en una casa de computación. Acá en Boedo y San Juan. Me voy a tomar el colectivo y el colectivo choca. No dije, loco. No. Yo tengo que quedar. No me tengo que quedar en casa, claro. Mala leche, era un día para ir a dormir y listo. No, pero está bien, del juez Fight? Las anécdotas son distintas. Ah, bueno, no, era un avión, pero era un sub. Era un medio de transporte. Es más de cabotaje, digamos. Sí. Estamos en Argentina. Claro. Era Aerolíneas, ¿no? La compañía esta. Aerolíneas Argentinas, sí. Mirá, qué locura. Qué locura. La verdad es que hay gente que se la pasa viajando y tenés estos problemas, te dan... pero te cambia el humor. Igual hay miles, tanto, hay miles de problemas con el tema de. Claro, de pero imaginémonos algo más simple. Imaginémonos que nos vamos a Mar del Plata. Que normalmente en un micro a Mar del Plata tardás 5 o 6 horas. 6 horas, sí. Imagínate que tardás, no te digo ni 5 ni 6 horas, el doble tardás de 12 a 18 horas para llegar a Mar del Plata. Sí. Te volvés loco. Y pasa con loco. Los trenes. Y además también. Que te. Perdón por la palabra, pero te boludearon toda la mañana ese, o todo el día. Ese o es el problema de este tipo de situaciones. Que uno lo que siente es que lo boludean. Claro. Eso te hace enojar. Porque si de primera, de entrada, venía a Federico Airlines. Mire, no, discúlpeme, pero ya sabemos que hay un desperfecto. Claro. Probablemente tengamos tantas horas de demora, o tengamos algunas horas de demora, si no van a ser derivados. Bueno, uno ya está. Ya está preparado. Sí. Pero otra cosa es estar en el aeropuerto, subir al avión, despachar la valija, hacer el check-in, todo la paleta de la paranoia esa que tarda una hora y pico, estar arriba del avión y que no arranque. Y que no arranque. Y que, no arranque. 3 horas sentado. Y a las 3 horas te digan, miren, discúlpenos, se van a tener que bajar, los vamos a llevar a un hotel, van a cenar. Ah. Es muy. Me llevo el asiento. Igual eso, de preocuparse por las cosas imponderables es bien de argentino. Porque sí, eso también. Esa, o sea, pasan yo entiendo, y pasan. Entiendo la posición sí, y creo que en el momento pasan. También. Pero yo, por lo menos en mi caso, hay cosas que no sé, uno no las puede cambiar. O sea, si estás sentado en el bondi así y a las 3 horas no arranca, vos no te vas a bajar y lo vas a empujar al bondi. No, no seguro. O sea, es algo que depende de otro. Lo que pasa es que convengamos que quizás. En el avión había gente que tenía que trabajar o sea, puede haber un montón de situaciones. Pero son imponderables, son cosas da, que uno no puede claro, anticipar. Sí. Entonces, te da bronca. Tanta mala sangre no, por eso. Pero quizás da bronca la actitud o sea, las medidas que toman a la hora de responder. Y aparte lo que da bronca es que uno pagó, peso por peso, lo que se tenía que pagar para hacer ese viaje. Sí. Y se rompió el lomo, porque a algunos le habrán costado más, a otros menos. Pero ese viaje, un viaje, por ejemplo, a España, no es un viaje económico, digamos. No, para nada. No es un viaje accesible a cualquiera que trabaje de empleado. Esto es una realidad, ¿está? Un viaje, vos tenés esos viajes en la mano, estás arriba del avión y te da bronca haberlos pagado. Sí. Porque decís, la hostia, pero yo ya tengo que estar allá. Aparte te da bronca. Me paga ya el viaje de vuelta. O sea, yo perdí un día esperándolos a ustedes. Y eso es un día de mis vacaciones, es un día del funeral de mi tía, es un día menos del cumpleaños que tengo, es un día del casamiento de mi hermano. Sí, es un día menos de plata que yo tengo para llevar allá. Muchas veces las actitudes de los empleados del otro lado de la ventanilla también hacen que el tema se caliente más. Claro. Pero es eso. Igualmente coincido con Fede, que dice. Que es verdad que nosotros, pero no somos los argentinos, son las personas que trabajan y se llevan su dinero a su casa, que trabajan y todos los días tienen que comprar para comer, que trabajan y le dan valor a la plata, al claro. dinero. No es solamente argentino. Pero es verdad, ante esos imponderables, lo mejor realmente es relajarse, no podés hacer nada. No, bueno, obvio. ¿A dónde tengo que ir? Gracias, buenas noches. Tal cual. Pero no es fácil en base, me parece, a todo lo que enumeramos recién, ¿no? Quizás sí. yo soy más de tener, o sea, esa reacción. Bueno, listo. O sea, claro. Sí, dirás, mirá qué mal, papá, papá. Pero, qué sé yo, yo no tengo que dar de comer a nadie. No, claro, yo, porque exacto, te da bronca. No tengo ninguna cuando veo al gordo puteando al pobre chabón que está en la ventanilla, yo más que nada porque me ha tocado estar, no quizás de ese lado de la ventanilla, pero sí atendiendo al público. Y cuando uno lo insultan siendo empleado, es feo. Porque claro, uno no responde a Andrea. Vamos. Aparte, ¿cuántas veces he dicho, mire, si fuese por mí, sería así, pero no es por mí? Entonces, pero no podés hacerlo. No, hasta acá llego yo. Es que se entiende. Punto. Lo que pasa es que si uno no. Pero tenemos eso. A ver, no se enoja. La frase del argentino es que no llora no mama. Y esto es así. Pero hay otra que es así. Cuando vos vas, por ejemplo, al cajero, o no, al cajero no, vas a pagar algo, ¿sí? Al banco. Y te dan devuelto de más. Vos te vas feliz diciendo, mirá cómo los cagás del banco. Sí. Cuando no, estás cagando el cajero que después tiene que ponerla. Bueno, pero ese es nuestro pensamiento. O sea, decir, bueno, mirá que... No, hay gente consciente sobre eso. Bueno, o al kiosquero. Al kiosquero, que es un... También hay un empleado, un pibe que labura. Sí. Y de repente te da mal un vuelto. Y nada, lo estás cagando al pibe. Claro. Pero bueno, es la mentalidad de mucha gente. Sí, del tarado, ¿no? Mira, sí, mucho sí, tarado. Esa parte creo que sí es bien del argentino. O para no generalizar tanto del porteño, por lo menos. Porteño, que es el que conozco. Me parece que lo hace quien tiene la oportunidad de hacerlo y quien les haga, ¿no? O sea, no digo que todos lo hagan, pero digo sí, hay un cierto sector. Capaz de gente que es más frecuente acá porque es una ciudad donde circula mucha gente y el que quiere ser ventajero puede ser ventajero porque no lo ven en la esquina. Sí. O sea, desapareció, se subió al primer colectivo y no lo ven más. Chao. Eso puede ser, es verdad. Argentinos, argentinas, nos vemos mañana. Mañana empieza la fecha, la tercera fecha de fútbol argentino. ¿Mañana ya? Así que mañana la comentamos bien. Bueno. Bien. Empieza a las 2:10 con Arsenal-Racing en realidad. Bueno. Vayan Sarandía, así que mañana damos más detalles. Mañana sorteamos entradas. Así que hay que llamar por teléfono, comunicarse por mail. O por Facebook. Sí. O por Facebook. Igual nos quedamos escuchando Clase Media hasta las 12 del mediodía. Que tengan un buen día y no se mojen. Y festejen con calamar. Hasta mañana. Qué lindo facito tiene Candela. Una radio con ganas. I saw her, yeah, I saw with the black top.